Muy bien, y ahora sí vamos a recibir a nuestra colega y compañera de radio, Vanessa Almada, integrante de esta emisora y en este caso también integrante de un proyecto que tiene que ver con Fomeca, con un Fomeca orientado a las adolescencias y particularmente a este proyecto llamado Espera con Frutos, como un espacio de contención y encuentro para adolescentes en la ciudad de La Falda. Vamos a conversar con ella para que nos cuente cómo vienen con esta iniciativa. Vane, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buen día, Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, acá estamos. Me alegro mucho. Bueno, un saludo para toda la audiencia de Panorama. Bien. Vane, contanos un poquito cómo viene eso, cómo están con Espera con Frutos, qué es, cómo está caminando esta intención de inclinar la actividad de nuclear a los jóvenes, a los adolescentes y la radio. Bueno, la verdad que estamos súper contentos en cómo venimos avanzando. Los chicos se súper engancharon, les encantó la propuesta, ellos propusieron la temática, las temáticas en realidad que les gustaría trabajar, así que estamos en esa etapa en donde venimos charlando básicamente y sobre los temas que a ellos les preocupa y les interesa, y posteriormente le vamos dando como bueno el formato de guión radiofónico para lograr hacer un producto que es lo que nos pide el Fomeca y a lo que nosotros digamos propusimos cuando presentamos el proyecto. Bien, ¿y cómo va eso? No, la verdad que excelente. Sorprendidos en principio por los temas que surgieron. Si querés te cuento, más o menos. Dale. Nosotros agrupamos en tres grandes grupos y a partir de ahí, bueno, salen como subgrupos, pero lo que a ellos les preocupa, más les preocupa, es el tema de la violencia. En principio la pueden identificar entre sus pares, digamos, entre los jóvenes, en los distintos espacios que ocupan, como la escuela, la plaza y los boliches. Es algo que ellos ven como alarmante y a nosotros también nos sorprendió un poco. Y después también de ahí se desprende el tema de la violencia de género, ¿no? Y contra las diversidades. Después, otro de los temas que surgió, nosotros le pusimos así como el nombre general de salud mental, pero tiene que ver con esto de los espacios en los que ellos crecen y se desarrollan, que por ahí no son muy saludables, en el sentido de que hay mucho bullying, hay mucho cuestiones relacionadas con la alimentación, ¿no? Cosas relacionadas con el afecto, o el poco respeto hacia las situaciones afectivas y demás. Y bueno, y por supuesto, esto que ellos manifestaban, como que muchos, ellos están identificando entre muchos de ellos que están con ansiedad o ataques de pánico y demás episodios ya un tanto complejos. Y por último, otra de las cuestiones que les preocupa mucho es el tema de la inclusión laboral en nuestra zona, ¿no? ¿Qué hacemos ahora que, porque varios de ellos ya están terminando su trayecto secundario, otros están recién recibidos, y las opciones, digamos, laborales que ofrece nuestra zona no están muy buenas, porque se caracterizan por esto de el trabajo precarizado, muchas horas de trabajo, poco sueldo, y muy poco calificado, digamos, no hay posibilidades de ni de crecimiento, ni de expansión. Hola, Vane, ¿cómo estás? Muy buenos días. Paola Piñeiro te saluda. ¿Cómo estás? Mira, hola, Pao. Hola, ¿cómo estás? Mira, justamente, bueno, era un poco el objetivo de esta charla, era, bueno, abordar estas problemáticas que nos estás contando, ¿no?, de los adolescentes, bueno, justamente este periodo de transición donde, bueno, Salimos de la infancia para abordar una vida de adultos y, como vos decías, se presentan muchos, muchos conflictos, muchos miedos al pensar en un futuro, en proyectarse los adolescentes en una vida de adulto y qué es lo que van a hacer y de qué van a trabajar y qué van a estudiar. Y también repasemos que también vienen de un estudio exhaustivo también. Muchos de ellos cuentan y expresan salir un poco estresados de la parte de estudio secundaria, ¿no? Y tener que abordar una cosa con mayor responsabilidad le genera miedos, como vos lo decías. Desde Espera con Frutos, ¿tienen algún seguimiento psicológico, alguna ayuda, alguna asesoría psicológica para estos adolescentes que allí están realizando estas actividades? Mira, desde que surgió Espera con Frutos, tuvimos la articulación con el Hospital de la Falda, en principio a través de la doctora Eve Malamud, bueno, que ya no trabaja más ahí como pediatra, pero sí nos quedó el vínculo con dos licenciadas, una que es psicóloga y la otra que es nutricionista, que están trabajando en el Hospital de la Falda y que ellos hacen su foco en adolescencias. Y siempre que tenemos alguna situación que nosotros consideramos que necesita algún abordaje que nos supera, nosotros, por lo menos Matías y yo, no somos psicólogos. Ahora sí se sumó Juli, que sí lo es, pero hasta antes de la llegada de Juli, lo que hacíamos era contactarnos con ellas para poder conseguir un turno, ya coordinar el turno y entregárselo al joven o al adolescente para que pueda asistir. Bien, sí, justamente no es la labor de ustedes, pero están haciendo un excelente trabajo, diríamos, como de filtro y de tránsito entre una problemática y, bueno, la asistente psicológica, por supuesto. Hay mucha demanda y, bueno, hay problemáticas relacionadas, como decías vos, a crisis de ansiedad, a ataques de pánico, que, bueno, no solamente nos atañe, digamos, a los adultos, sino que también se está viendo mucho en los adolescentes, ¿no? En estas edades entre los 14 y los 17 años. Así que, bueno, queríamos charlar con vos. Bueno, y contanos también cuáles son las otras actividades, aparte del taller de radio, que se generan allí en el taller Espera con Frutos. Bueno, en este momento nosotros estamos haciendo el foco en el taller de radio. Para ello nos estamos juntando los lunes de 19 a 21 en el Salón del Marechal. Estimamos Bien. Que más o menos en dos a tres lunes ya terminaríamos con lo del taller de radio y a partir de ahí volverían el resto de las actividades que se desarrollan, que van variando, o sea, cada lunes es una propuesta distinta. Tenemos propuestas que tienen que ver con lo artístico, como por ejemplo desde danzas o hacer grafitis o macramé, en fin, lo que los chicos nos van manifestando que les gustaría aprender, propuestas que tienen que ver más con lo deportivo, propuestas que tienen que ver con lo cultural, por ahí vienen a narradores a contarnos cuentos o participamos de talleres de escritura creativa. Bueno, eso va variando mucho de acuerdo a lo que los chicos nos van proponiendo y tratamos que un lunes sea totalmente distinto al otro. También es importante recordar y contarles que esto es totalmente gratuito, que puede llegarse cualquier adolescente y ahora lo hemos extendido hacia jóvenes porque nuestros primeros adolescentes de Espera crecieron y ya son jóvenes, no son más adolescentes, pero siguen participando del espacio, entonces es para adolescencias y juventudes, y no es obligatorio de ir, no es la escuela, o sea, no es que tengo que ir todos los lunes, voy los lunes que tengo ganas, que quiero, que puedo, que me queda cómodo, siempre los esperamos con una merienda que es riquísima, y la pasamos muy bien, nos divertimos, aprendemos, nos acompañamos, y el grupo está muy lindo, es un grupo muy solidario, seguimos por fuera del horario comunicándonos y ayudándonos y acompañándonos en lo que nos hace falta. Y bien, y sobre el taller de radio, digamos, ¿cuál es la técnica? ¿Qué es lo que van a aprender ahí los chicos? ¿Quién está a cargo más o menos del taller? Bueno, somos un grupo, tenemos divididas las tareas. Matías, Juli y yo estamos con la parte de con el grupo. Nosotros preparamos una dinámica todas las semanas, disparadora de la temática que vamos a trabajar. Y a partir de ahí, cada uno de los chicos y las chicas empiezan a comunicar sus sentires, sus experiencias, se arman los debates. Y posterior a eso, con ese insumo, guionamos. Los chicos estuvieron en un encuentro en donde aprendieron a hacer un guión, ¿no? Entonces, uh-huh. guionamos eso y se lo enviamos a Martín, que es quien se encarga de la parte de edición. La idea es que una vez que terminemos con esta primera etapa de trabajar las distintas temáticas, Martín también se acerque para poder enseñarnos a editar, por lo menos un acercamiento y que los chicos también puedan colaborar en eso, ¿no? Bueno, sí. Y después, la otra pata del proyecto, nosotros decimos la cara oculta, pero que el otro día se hizo presente en el taller, es el gallego que, bueno, que maneja toda la parte administrativa. Bien, bueno, muy interesante entonces esto del taller, esta propuesta, porque tampoco hay talleres de radio que se conozcan por acá, por la zona de Punilla, así que bueno, a seguir difundiendo y a seguir trabajando, y cuando tengan un producto que pueda ser escuchado aquí por la radio, por favor, nos lo pasan, así también lo transmitimos. Así sí, que por supuesto. Bueno, Vane, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta comunicación con Radio Panamericana. Siempre estamos en contacto y te tenemos en cuenta. Muchas gracias a ustedes. Gracias por eso, por tenernos en cuenta, por preguntarnos cómo vamos. Y bueno, ni bien estén listos los microprogramas, uh-huh. se los vamos a estar enviando. Ahí estaremos escuchando. Te mandamos un gran abrazo. Gracias a vos. Abrazo. Que estén muy bien. Chau, gracias. Chau.